Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Bienvenido a Tractor, a esta entrega número 13 del podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Bienvenido a Tractor y bienvenido Mamón. Sí, Mamón. ¿Por qué? ¿Por qué te llamo Mamón a ti? Si te sientes aludido, claro. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que desde que empezamos con esta aventura del podcast, con mayor o menor frecuencia he tenido la visita de alguno de vosotros diciendo: oye, Ray, el podcast es muy largo, hazlo más corto. Incluso he tenido alguno que me ha dicho: oye, ¿y por qué no lo haces de 10 minutos? ¿En serio? ¿10 minutos? Vamos a ver. Si quieres ideas de 10 minutos, tienes mi YouTube. Esto es un podcast y esto es otro rollito. Pero sí, es cierto, tenéis razón. Más de una hora como que es hacerme pajas mentales. Y sí, ¿qué hice? La semana pasada cumplí mi palabra. Algo que voy a seguir manteniendo. Sin embargo, ¿por qué te llamo Mamón? Porque esta semana no ha habido nadie que me diga: muy bien, Ray. Así, me encanta. Gracias por escucharme. Ni uno. Muy bien, muy bien. ¡Ojo! No te pienses que es que me has ofendido porque me lo he currado y no he recibido validación. No, no es eso. Esto no es más que una idea que me ha surgido, que es, por un lado, bueno, si te ofende este mensaje, si te sientes aludido y lo de Mamón te ofende, ya te puedes estar yendo, porque en este podcast si algo tengo es ningún pelo en la lengua, y esto es como si te hablara a ti directamente con todo el corazón, sin tapujos y como si fuéramos ya no amigos sino hermanos, y te digo la verdad con sinceridad. Y si te molesta, pues trabájatelo, porque eso es que ahí hay algo que sanar. Si no puedes con ello y te sientes mal y dices: este tío es un imbécil, el Ray este de los... que le den. Perfecto. Vete, vete, porque este no es tu lugar. Eso por un lado. Y por el otro, muy importante, mucho más importante que esto, es que, bien, de acuerdo, señalar los errores, focalizar los puntos de mejora, está bien, y os lo agradezco, gracias. Pero cuidado con dónde ponemos nuestra atención y nuestra energía solo. Porque, ¿dónde están los premios? ¿Dónde está incentivar lo positivo? ¿Dónde está premiar la conducta que queremos que se repita? ¿Eres un atractor? Aprende a premiar lo que hay que premiar. Yo casi pondría más energía en los premios, y lo hago, que en los castigos, que en decir: eso no, eso no, eso no. A veces es necesario decir: por ahí no, cuidado. Te lo he tratado de subcomunicar, he tratado de premiar solo lo que quiero que hagas para que te des cuenta que lo que haces que no, pues no me motiva, no me incentiva y no me mueve. Pero hay momentos que dices: no, no, vale, vale, chaval, por aquí no. En este caso, oye, Ray, vale, 10 minutos desde luego ni de coña. Si buscas 10 minutos, este no es tu sitio. Pero sí que es verdad que más de una hora, pues por lo visto... Además, a mí me cuesta bastante más trabajo también. O sea, no hago más que enrollarme y enrollarme. Y aunque me encanta y me apasiona ayudar, pero bueno, me lo noto. Me noto que me estiro demasiado. Pues bueno, sí, tienes razón. En ese caso, hay que darme un toque de atención. Lo habéis hecho. Pero no nos olvidemos que también hay que valorar, apreciar, como los que cuando mandáis una pregunta y decís: oye, Ray, lo primero, agradecerte, quiero que sepas que tu trabajo me está llegando, tal. eso se agradece, perfecto, eso es premiar, eso es hacer un refuerzo positivo, pero hagámoslo con todo y sobre todo si nos hemos quejado. ¡Mamón! Pero bueno, nada, solo era esa idea, ¿vale? Que por un lado aprendamos que sí, que podemos decir las cosas que están mal, pero casi que tenemos la obligación, sobre todo porque creo que lo negativo tiene 3 veces más impacto que lo positivo, pues lo positivo hay que hacerlo el triple, ¿vale? Así que estoy esperando 3 gracias por cada uno de vosotros que os habéis quejado anteriormente. ¿Entendido? No hace falta, pero que lo sepáis, solo como regalito, ¿no? Que doy ahí. Y lo mismo, lo dicho, si te ofende lo que estás oyendo, si dices este tío es un imbécil, pues así sea, soy un imbécil, lo último que tienes que hacer es estar aquí. En fin, ¿qué más? Nada, en esta ocasión vamos a hablar solo de una pregunta. Sí, porque me he puesto a responderla y se me han ido las horas. Ahora lo hago al revés, ahora empiezo por el final y acabo en la introducción, así sé cuánto tiempo dispongo para contarte cositas y explicarte cositas un poco más personales. Y bueno, me he dado cuenta que no cabe la segunda pregunta, porque si no ya nos pasamos y volvemos a las andadas. Y no, yo soy un hombre de palabra. Así que nada, vamos a tener una preguntita, pero tratamos un par de temas. Ojo, está bien. En este caso hablamos con un atractor que, pues por circunstancias, estoy asesorando personalmente ahora. Yo normalmente abro mis contrataciones, por así decirlo, mis sesiones, cuando dispongo de tiempo. En este caso estaba full, pero justo, curiosamente, acabé con un alumno y bueno, y ese tiempo la verdad es que pensaba emplearlo en hacer más cosas, pero bueno, apareció él, me insistió y dije, pues mira, sí, vamos adelante. La verdad es que sí, que es justo, tengo el tiempo y no pensaba hacerlo, pero bueno, lo he hecho. Así que bueno, ahora mismo estamos cubiertos, todo correcto, en viento en popa. Y bueno, él ya me había hecho esta pregunta, bueno, un par de preguntas. Una es, ¿cómo gestionar cuando de haber estado con una chica teniendo sexo te mandan a la friendzone? Esa es una de las de la pregunta. Y la otra, un poco más en la que entro en profundidad, que es más importante, es cómo hacerte inmune al rechazo, que creo que eso es fundamental. Ahí doy 3 consejos bastante interesantes, muy, muy explayados y muy, muy, muy en profundidad, creo yo. Y ahí es donde se me ha ido pues todo el grueso del programa. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Espero que lo disfrutes como un enano atractor. Muy bien, nada, voy a leer la reseña de esta semana. Espero no repetirme. Si alguno de vosotros detecta que me repito, decídmelo, porque tengo reseñas de sobra para poder hacer 2 o 3 por programa ahora mismo. Gracias, de verdad, gracias por vuestras reseñas. Pero pues eso, como me las voy apuntando, pero no soy perfecto, pues a veces se me escapa alguna y luego igual la repito porque voy, en fin, no soy perfecto, lo siento. Bueno, vamos a por ella. Juice dice, la titula Fresco y cercano sin tecnicismos. ¿Estás queriendo decir que no soy un experto? No. Bueno, y dice así: me encanta cuando Ray simula diálogos de posibles conversaciones con mujeres y sus respuestas. Transmite su esencia y me inspira mucho. La cercanía de Ray y su sinceridad a la hora de contar cómo ha gestionado sus experiencias es lo que más me aporta. A su vez, cuando Ray explica las reacciones más extremas que pueden tener algunas chicas, me parto. Yo también, porque lo he vivido. Ray no tiene tapujos en salirse de lo políticamente incorrecto e intenta ponerse en la piel del oyente. O sea, querrás decir de salirse de lo políticamente correcto, ¿no? Si realmente quieres captar la esencia de alguien experimentado, no dudes en escucharlo. Con él mejorarás tu atractivo y además lo puedes escuchar haciendo otras actividades sinérgicas. Efectivamente. Y de eso se trata ese podcast. Tú imagínate un podcast de 10 minutos que te pones a fregar los platos y a mitad del tercer plato, he acabado. No tiene gracia. Te vas al gimnasio, estás haciendo tu bíceps y cuando llevas la tercera serie... ¿Qué serie? Tercera repetición... Gracias. ¿Eh? No tiene gracia, ¿verdad? Ese es el propósito de este podcast. Es que pueda estar en tu mente durante una hora, de manera gratuita, dinamitando tus conceptos, haciéndote resaltar tu masculinidad sintiéndote bien con esta, sabiendo que no es malo que seas un hombre y que te comportes como tal, porque la masculinidad tiene mucho que aportar, mucho. Y como todo, puede ser muy constructiva, que es nuestro objetivo aquí, que también mi objetivo es erradicar. No queremos destruir cosas bonitas. Esto me recuerda a una canción de Josh Woodward, I Want to Destroy Something Beautiful, que es una canción muy bonita y que me trae una nostalgia cuando Nuclear Salvation. En fin, qué recuerdos. Pero vamos, no quiero destruir cosas bonitas. Si quiero destruir algo, son cosas feas, destructivas. O sea, y tampoco quiero enfatizar mis energías en destruir, como te decía al principio, en lo negativo, sino en construir, en crear. Si creas cosas bonitas, muchas, infinitas, por mucho que quieran destruir, nunca va a haber suficiente fuerza de destrucción para ese poder de creación. Y ese es el cometido de este podcast. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Yo también me he quedado flipando. Estoy inspirado hoy, ¿eh? Madre mía. Bueno, también decir que, bueno, ya te he hablado de la filosofía. Siempre voy a decir algo sobre la filosofía porque tú ya lo conocerás. Me sigues desde el principio. Te has tragado todos y cada uno de los podcasts. Ole tú. Eso es un atractorio. Además, son tonterías. Pero hay gente que no tiene paciencia. O hay gente que me acaba de descubrir. Pues bueno, si me acaba de descubrir, esa es la filosofía de este podcast. ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención? ¿Te motiva? Pues no solo puedes seguirlo, sino que encima me puedes dejar tu pregunta y te la voy a responder antes o después. Pero te la voy a responder. Te voy a sacar de dudas en profundidad. Escúchate los demás podcasts y verás que no voy en broma. Eso sí, por favor, me habéis mandado emails por escrito, me habéis mandado escrituras, escritos en donde se formula la pregunta verbal. Todo lo que se ha escrito no lo voy a responder. ¿Por qué? Porque tengo que leer tu pregunta, porque, en fin, es más impersonal. Además, puede parecer que me las he hecho yo a mí mismo y la gente me diga, este vive su mundo él solo. No. Quiero escuchar tu voz, quiero que estés cerca y quiero que la gente se contagie de esta energía. De esta participación. Yo fomento la participación y te premio por participar, no por mandarme tus consultas. Además, que menudos pergaminos me mandáis. Capones. En fin, no tengo tiempo siquiera para leer todo eso, y porque yo pues tengo a mis alumnos, los cuales asesoro, me escriben y les contesto, y bueno, efectivamente lo hago pues porque me han contratado, porque me dan de comer y porque se merecen todo lo que está en mi mano y más. Pero así, de manera gratuita, te pido a cambio solo eso: que me des tu voz, que me lo comuniques con tus cuerdas vocales, que me lo entones, que todo. Y si me agradeces que lo haga, pues también, a mí, que focalices en lo positivo, ya sabes, me encanta. Y nada, ¿cómo puedes hacerlo? Pues bien, yéndote a traidasporti.com/atractor, allí tendrás la fórmula para grabarme tu pregunta o dejarme tu reseña, si es que te parece que esto es la bomba. He visto más reseñas también en iTunes, muchísimas gracias, de verdad. También podéis hacerlo en iTunes, me dará más visibilidad que, lo repito, no sé por qué, Apple tiene más impacto que yo. Es que no lo entiendo, no me cae en la cabeza. Igual por eso me da tan bien. Porque no entiendo cosas tan lógicas, ¿verdad? No, es broma. Lo sé y bueno, es una plataforma, pues bueno, de hecho ellos creo que inventaron esto, ¿no? O sea que aquí estamos gracias a ellos, así que se lo han ganado. Y nada, también si conoces de alguien o tú quieres colaborar en mi podcast porque crees que tienes algo que aportar que solo tú puedes aportar, estás de enhorabuena, bueno, y yo también. ¿Por qué? Podemos hacer algo juntos. Ya lo hemos hecho en algún otro podcast anterior, con bastante buen resultado, pues este podría ser tu turno, ¿de acuerdo? Y para finalizar y ya a punto de empezar con la pregunta del podcast, bueno, son dos, pero de una gran persona, que aprovecho para mandarle un saludo, un gran atractor, que sepas que en la web atraidasporti.com por ahí encontrarás algún que otro cajetín de suscripción donde puedes tener el curso gratuito Irresistible para ellas, donde son 4 entregas y te cuento principios muy interesantes como la regla RECEP, el ciclo de Cici o trascender la existencia alfa, entre otras cosas. Yo de ti me metería y disfrutaría de ello. Y sin más, vamos a meternos en vereda con la pregunta del podcast de hoy. ¡Adelante! Hola Ray, muy buenas. Lo primero, agradecerte la gran labor que estás haciendo y mucho ánimo con el programa, porque estás ayudando a la gente, yo creo que más de lo que tú crees. Y bueno, vamos con el asunto. Te cuento así un poquillo. Estuve con una chica unos 8 meses liándonos y de buenas a primeras me mandó a la friendzone y me dijo que quería que siguiéramos solo como amigos, que en estos 8 meses nos había terminado de enamorar y que prefería seguir siendo amigos. Tonto de mí, pues yo seguí unos 3 meses intentando salir de la friendzone y pues comiéndome la cabeza, pasándolo mal. Total, que el último día que quedamos nos encontramos con el chico con el que se estaba liando, con el cual se besó y pues como imaginarás yo quedé bastante tocado y destrozado. Fue ahí entonces cuando toqué fondo y gracias a Dios encontré a ti, a Mario y el método SC. Y bueno, he vuelto a quedar con ella tras unos 3 meses. Me ha comentado pues, que está conociendo a alguien, etcétera, y la verdad que yo pensaba que no me iba a afectar, pero emocionalmente sí que me ha afectado. Así que nada, pues me gustaría que tratases cómo gestionar este tipo de situaciones, cómo habrías gestionado este caso y bueno, pues cómo hacer que el rechazo me lo resbale. Es un poquito así por encima, no sé cómo acortarlo más, pero bueno, muchas gracias de antemano y ánimo. Muy buenas, Atractor. Un placer tenerte aquí. Y digo esto porque, por circunstancias y agendas que se han podido confirmar, pues bueno, al final estoy tratando este caso personalmente. Ahora mismo estamos profundizando en él en sesiones de coaching. Y bueno, evidentemente esto tiene mucha más chicha de lo que se ha podido condensar en esta pregunta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, y pese a que, pues como te estoy diciendo, a este atractor ya le estoy asesorando personalmente, pues porque al final mi agenda ha cuadrado y se ha podido incorporar. Hace poco abrí de nuevo incorporaciones, pero ya estaban cerradas y bueno, justamente tenía un espacio vacante. Voy bastante pillado de tiempo, pero bueno, podía hacerlo y lo cogí. Entonces, bueno, a pesar de que ya le estoy ayudando y ya hemos hecho las primeras la primera sesión y la verdad es que le he podido, creo yo, ayudar bastante. Creo yo no. Veremos cómo lo ha puesto en práctica, pero vamos, lo que es la idea y los conceptos y todo, pues creo que le ha aportado bastante. Y sí, queda mal que lo diga yo, pero no lo puede decir nadie más aquí ahora mismo. En cualquier caso, le estoy ayudando y ya le comenté, digo, pues mira, precisamente tu pregunta era la siguiente que iba a responder, que quieres que la responda, te da igual. Dijo, bueno, si ayuda a la comunidad, adelante. Y efectivamente. Entonces, en lugar de eso, pues en lugar de no contestarla y pasar a la siguiente pregunta, creo que hay aquí cosas interesantes y quiero tratarlas, pues van a ser. Y en lugar de meterme, digamos, en contar con más detalles, que ahora conozco muchísimos de los detalles, pues en meterme más detalles en esa, digamos, historia, pues lo que voy a hacer es extrapolar, ¿no? Y sacar lo que más os puede aportar a nivel genérico que centrarme, ¿no? En responder a una pregunta, pues lo que ahora sí que es muy, muy específica, porque, pues eso. He hablado con él, hemos analizado punto por punto toda la situación, etc. Entonces, de aquí extraigo un par de cosas que son muy interesantes sin meterme en profundidad en el caso y que puede servir a cualquier otro actor. Porque de aquí hay una cosa muy importante que es, no es que una chica que conoce le manda la friendzone, ¿vale? A la zona de solo amigos. No, es una chica con la cual ha tenido una relación sexual. O sea, no una relación sexual, sino una relación en la cual ha habido sexo. O sea, frecuente, con más, mayor o menor frecuencia. Me da igual que sea todos los días, que sea una vez a la semana, que sea una vez al mes. O sea, es una chica con la cual, pues, de vez en cuando quedáis, puede que no haya sexo, pero ya ha habido sexo y lo va a volver a ver, ¿no? Es un rollo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, que una chica te acabe mandando en esas circunstancias a la friendzone, también depende del tiempo, ¿no? Si es muy, muy, muy rápido, es decir, os habéis acusado dos o tres veces y te manda a la friendzone, pues es probablemente que te lo tienes que currar más en la cama. Que tienes algún tipo de... bueno, de mucho campo de mejora en ese aspecto. No parece ser el caso, sino que después de varios meses, pues al final ella como que decide que mejor como amigos. Bien. Eso es curioso porque ya erais amigos, ¿de acuerdo? En principio no... El sexo no... Sobre todo en un caso como este, creo, o yo por lo menos quiero verlo así, y te recomiendo que tú también lo veas así. El sexo no implica que no fuerais amigos, o por lo menos no te puede decir no, quiero que solo seamos amigos. Perdona, pero solo somos amigos. El sexo es una actividad más que hacemos, que en este caso lo hacemos quizá porque nos gusta, quizá porque sacamos pues una experiencia bonita, de la misma manera que yo me voy con un amigo a jugar al tenis, y de la misma manera que puedo estar una temporada muy enganchado al tenis y, yo qué sé, al cabo de unos meses decir, uff, me he cansado del tenis, por lo que sea, me apetece más fútbol o me apetece más escalar montañas, ¿vale? Sea lo que sea, me apetece cambiar de actividad. Pues en este caso, si tú y yo tenemos sexo por alguna circunstancia de repente decides que no te apetece más tenis, ¿no? No te apetece más tener sexo conmigo, está perfecto, yo lo tengo que aceptar y es un hecho. Y lo único es que yo sé, o yo creo, o tengo la idea en la cabeza, y no me la va a quitar nadie, de que como hemos jugado tenis en el pasado, pues ¿por qué no vamos a jugar tenis en el futuro? ¿Vale? Sencillamente ahora no te apetece jugar al tenis, perfecto, pues no pasa nada, yo seguiré jugando a tenis con otra gente porque a mí sí me sigue apeteciendo jugar a tenis, ¿no? En este caso, o que no te apetece jugar a tenis conmigo, pues y te apetece jugar con otras personas, pues disfruta del tenis con otras personas, por supuesto, es que no soy tu dueño, ni mucho menos, ni lo pretendo. Yo voy a seguir jugando tenis con otras personas porque me apetece jugar al tenis, ¿no? O el deporte que sea, pero yo sé que aquí hemos jugado a tenis, entonces eso no significa que ahora esté prohibido jugar al tenis, ni mucho menos, sencillamente que es una transición, es un momento, la gente atravesamos épocas en las cuales nos apetecen unas cosas y otras no, dentro de, yo qué sé, un tiempo, puede volverle a apetecer jugar al tenis, ¿no? O igual los tenis es frontón, ¿no? Hay alguna variedad, hay algún matiz, lo que sea. En cualquier caso, y por no meterme muy metafórico, lo que quiero decir es que no te pueden meter en la friendzone cuando ya ha habido sexo, ¿vale? No nos creamos ese bulo porque ya entonces tenemos un problema de concepto muy importante. Una cosa es que no haya habido sexo, que sí que es una barrera, o ya no una barrera, no me gusta esa palabra. Es un cambio de condición, sí que podemos decir, pues con ella no ha habido sexo, lo ha habido, pues hay una unión tan profunda, tan íntima, tan física, que sí que hay un nivel nuevo, ¿no? Es un nuevo nivel, ya hemos pasado a lo sexual, sí, hay un nivel. De todas maneras, ya he hablado en algún otro podcast anterior que no lo veamos como... No sé, como que hemos cambiado al limbo o como que ya me tengo que casar con ella, ¿de acuerdo? Es un nivel nuevo, más profundo, más tal, pero no es un nivel que trascienda a cambiar completamente la relación, ¿vale? Eso ya lo he explicado en algún otro podcast anterior, no recuerdo el número, pero bueno, te recomiendo que... Creo que es en relaciones múltiples y tal. Te recomiendo que si no lo has escuchado, pues lo escuches. Pero en el momento en el que ese hito, por así decirlo, hito en el sentido de nivel, ¿no? Hemos... trascendido ese punto en el cual tenéis sexo, luego no puede ser que te metan en la friendzone, ¿de acuerdo? O sea, porque tú siempre has estado en la friendzone, ¿vale? Siempre has sido amigo de la zona de amigos, pero no en la zona de solo amigos, ¿vale? Porque ya habéis tenido sexo, y sexo encima recurrente, ya te digo, no tiene por qué haber sido todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, pero sí que ha sido con cierta regularidad. Y de repente, pues por lo que sea, ella prefiere poner un freno. o cambiar de actividad, ¿no? Pues bien, se acepta, por supuesto, yo no puedo obligar a nadie a disfrutar conmigo si no quiere disfrutar de mí. Es evidente, sería... No lo conseguiría, al final estaría forzando algo, no tiene sentido. Yo, de hecho, no quiero acostarme con una chica que no quiera acostarse conmigo, básicamente. Entonces, porque yo disfruto viéndola disfrutar y espero que ella disfrute viéndome disfrutar a mí, entonces no tiene sentido. Con lo cual, pues eso, que no nos metan en la friendzone. Es decir, conceptualmente no puede ser así, que es lo que este atractor nos comunica en su pregunta. Entonces, eso, si es a corto plazo, tu sexualidad, tu desempeño en el sexo tiene que mejorar. Y se puede mejorar desde a nivel técnico, como físico, como mental, ¿no? Hay muchos niveles de mejora. Que es a medio o largo plazo, como es el caso, pues aquí es que ha habido una gestión. Bueno, puede ser, por un lado, que ella pues se haya aburrido o le haya parecido monótono o necesite variedad. Eso es mucho más normal y más frecuente de lo que creemos. Lo que pasa que en la mayoría de ocasiones pues acaban poniéndonos los cuernos, ¿no? Porque o no lo hacen, no nos ponen los cuernos, pero desde luego están apagadas, ¿no? Porque es como que siempre lo mismo, no le... No, si no eres capaz de darle tu variedad, pues lo buscará afuera, ¿no? Y si no acaba buscándolo, pues desde luego va a estar menos motivada, va a ser como muy monótono. En este caso, como no es una relación, que eran, pues eso, follamigos que se conoce, pues entonces le dice, oye, mira, que le es sincera y por lo visto también en esta interacción en sí, pues ella solía llevar bastante más la iniciativa que él, en el sentido en que él era mucho más, esperaba mucho más que ella se comunicase de una manera más masculina, ¿no? Y al final así lo hacía porque él pues era muy más, digamos, una actitud más femenina, más de esperar más que de actuar, ¿no? Entonces, pues muy probablemente también esa actitud más femenina pues no es tan atractiva, no es tan masculina, nunca mejor dicho, y entonces ella pues pierde esa... va perdiendo, ¿no? Esa atracción porque, claro, necesita algo más... más decidido, con más decisión, con más para adelante, con más etcétera. Encima esta chica le dice, oye, mira, que lo vamos a dejar, que es que hay otro y tal y cual. Y él, su actitud vuelve a ser más femenina, y, no, por favor, te conquistaré, no sé qué. Y eso, pues, incluso a él le llega esa necesidad. En principio era una relación para... Esto ya lo sé porque tengo más datos, ¿vale? Pero era una relación de uso y disfrute, ¿no? De eso, de amistad con derechos. Pero cuando él siente que ella se le escapa, es cuando su instinto de eso, nos pasa a muchos, ¿no? El no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. De repente lo pierdo, de repente lo valoras más, de repente es como mucho mejor que lo que tenías porque ya sientes que lo has perdido, ¿no? Esa sensación de abandono, de pérdida, de escasez, a fin de cuentas. Y entonces reacciona ante esa escasez con escasez, con no. Y entonces eso te hace mucho menos varonil, mucho menos atractivo, mucho menos masculino. Eres una persona más dependiente. Entonces eso no consigue lo que tú buscabas, sino todo lo contrario. Con lo cual, bueno, lo que yo quería, sin meterme mucho más allá, uno de los puntos que quería hablar es eso, ¿no? La friendzone existe cuando no hay sexo, como un concepto mental en el cual sí, tienes que hacer una escalada emocional, física y logística con ella, sí. Llegar al sexo es un cambio de nivel real. Efectivamente, de tener sexo a no tener sexo, las cosas cambian. También tenemos que, vuelvo a lo mismo, tenemos que ser conscientes de que no cambian tanto como creemos. Sí que hay un cambio, pero no es el día y la noche, ¿de acuerdo? Es los primeros rayos de luz del amanecer y el mediodía, ¿vale? Que el sol está más intenso, pero sigue siendo parte del día. Es un cambio importante, pero no es el día y la noche, no es yin y yang, no es aquí... ¿sabes? El cambio importante viene si tienes un hijo y cosas así. Ahí sí que estamos hablando de cambios importantes porque son, pues eso, muy tangibles, muy reales. Hay una persona de por medio, ¿no? Si os compráis un piso a medias, es decir, ahí hay cambios de compromiso muy, muy a largo plazo, en fin, con unas responsabilidades brutales. Pero como digo yo, meter la pichula, pues, a ver. Solo ese acto es un cambio. Ella se va a sentir penetrada, se va a sentir, digamos, mucho más conectada contigo. Tú probablemente también. Hay un intercambio de fluidos, de emociones, de sudores, de todo, de acuerdo, pero no comparemos, ¿vale? No es una versión del mundo nueva. Tu vida no ha cambiado, ya te digo, nada que ver con realmente tener un hijo con una persona o una hipoteca con alguien, que eso sí que une, sí que ate, sí que cambia bastante las cosas, ¿vale? Un poco por comparar criterios, así que no nos flipemos. Entonces, hay un cambio, pero no es para tanto. No obstante, si ya ha habido eso, luego no te pueden meter la friendzone. O sea, ella puede tener la intención y puede hacer lo que le dé la gana y está en su derecho, pero a mí no me va a meter en la friendzone. A mí me va a meter en la zona, en todo caso, de pues yo ahora no estoy para volver a esos trotes. Pues bien, perfecto. Si yo no obligo a nadie a nada, y ya te digo, no voy a hacer nada con alguien que no lo quiera hacer. ¿De acuerdo? No, aquí nadie está obligado a tener sexo conmigo porque lo haya tenido antes, ni a tenerlo porque esté conmigo, ni mucho menos. Nadie tiene la obligación de estar, de comprometerse conmigo a nada. Es más, yo no obligo a nadie a que se comprometa. Yo quiero que se comprometa de voluntad propia, si quiere comprometer, para lo que sea, ¿no? En fin. Ese era un punto que quería dejar muy claro. Y el otro era, pues bueno, la pregunta que me hace al final, que es cómo ser inmune al rechazo, ¿no? Bien, para ser inmune al rechazo, pues bueno, hay muchísimas historias. Yo personalmente estoy desarrollando un sistema bastante interesante que espero algún día poder poner a la luz. Pero bueno, estoy, pues bueno, con muchas cosas a la vez y esto pues voy pasito a pasito, pero bueno, en cuanto esté listo seréis los primeros en saberlo. No obstante, tres cositas que podemos hacer para inmunizarnos más al rechazo. Muy, muy sencillito. Primero, diversificación. Uno de los inconvenientes muy importantes que ha habido en esta situación es que nuestro tractor pues tenía todos los huevos en la misma cesta. ¿Significa esto que no puedes tener una pareja estable, única y absoluta y la mujer de tus sueños? No significa eso. No vayamos a los extremos. Significa lo que significa. Significa que si tú pones todos los huevos en la misma cesta y la misma cesta se cae, pues a tomar por culo otros huevos. Fin de la historia. Si ponemos varios huevos en unas y otras cestas, si diversificamos, pues cuando se nos escachufle una, pues tendremos otras. Eso tiene sus pros, tiene sus contras. Es decir, cuanto más invirtamos en una única acción, en una única persona, en una única situación, pues más estamos arriesgando. Quien más arriesga, más gana y más pierde. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, eso por un lado, pero además yo no digo que no nos concentremos en una única persona en este caso y lo demos todo por ella. Yo no digo eso. Lo que digo es que no lo hagamos sin saber lo que estamos haciendo. Para ello, lo primero es diversifica. Lo primero es, pues en vez de centrarte en esta única chica, como fue el caso, bueno, tienes esta chica, ten o ve conociendo más, etcétera, haz diversificación al final, de manera que cuando tú tienes diversidad puedes comparar, puedes sacar promedios, puedes tener una visión, una experiencia más amplia. Entonces igual esa chica que si solo la conocieras a ella y te acopla y te gusta y tal, sería maravillosa, única y exclusiva. Si por el contrario hay más y tienes donde elegir, donde comparar, sin ánimo de comparación en el sentido negativo, sino de contraste, de decir, uy, pues mira, esta chica me gusta esto y aquello, y de esta me gusta esto otro, aquello. Si las comparo de alguna manera, pues me quedo más con esta que, o sea, con X que con Y, pero aún así Y tiene cosas que no tiene X que me gustan y que las valoro, y que si no conociera a Y, pues solo conocería lo que tiene X y pensaría que todo es así, ¿no? Si solo tienes un martillo, vas a pensar que todos tus problemas son clavos. Y no necesariamente, ¿de acuerdo? Si tenemos más herramientas y conocemos más espectro, pues al final tenemos más opciones. Entonces, lo mismo, pues si conoces X, Y y Z, serían tres chicas, pues entonces vas a ver cosas comunes que te gusten, cosas que tienen unas que no tienen otras y que las hacen especiales por ello y que te gusta. Vas a tener tu preferida, seguramente, Pero si entonces sacas tu preferida y resulta que era X, la primera que conociste, pues bueno, si decides que te quieres centrar en X y ya está, ya tienes un criterio mayor y sabes lo que estás haciendo. Si te quedas con X porque no hay Y ni hay Z, pues bueno, igual estás acertando, igual tal, pero muy probablemente no. Y además es que la experiencia que vas a ganar con Y y con Z te va a servir para X. Entonces yo creo que la diversificación es importante porque maduras tú más como persona, tienes un mejor criterio y eliges con un poco más de conocimiento, ¿no? Y esto además te da otro de los puntos, que es, o sea, uno era diversificar y otro es mayor exposición. Es decir, para inmunizarte al rechazo, si tienes diversidad, ¿qué pasa? Que si te falla una, te falla otra, tal, pues aún tienes dos, tienes tres, tienes otra más, lo que sea, tienes más gente a la que, en la que poder apoyarte, más chicas con las que poder estar. Y bueno, lo que dicen que un clavo saca otro clavo, a mí personalmente no me termina de convencer, pero sí que es verdad que, bueno, que si estás solo, por así decirlo, con una chica y esta chica te falla, pues ya está, se acabaron todos los huevos de la cesta a la mierda. Si tienes varias cestas, pues se te pueden joder tres huevos. Igual son tus tres favoritos, esos huevos que es que me encantaban estos tres y los otros que tengo por ahí, pues no molan tanto. Bueno, pero menos a una piedra, ¿no? Que se dice. Por lo menos vas a tener la cabeza menos focalizada en algo. Sobre todo, repito, al principio, cuando todavía no tenemos el conocimiento, la experiencia, la visión, ¿no? Si ya tienes bastante de esto, pues evidentemente vas a instintivamente ver a una chica y decir, ostras, esta chica es esta chica. O sea, igual me equivoco, pero mi intuición me dice que me voy a centrar en ella porque, bueno, porque mi olfato, mis sensaciones me dicen que he dado con una chica muy especial, ¿no? Y me voy a centrar en ella. Pero si te centras en la primera porque la única que te, o sea, por mi experiencia, por no saber si vas a ser capaz de encontrar a otras, por si se mosquea porque estoy conociendo a otras, cosa que no tienes por qué dar partes a nadie de nada hasta que la cosa no sea algo, digamos, oficial o realmente te comprometas a exclusividad sexual. Vamos, que yo creo que eso no hay que venderlo barato, eso hay que venderlo a su justa medida. Pero vamos, el segundo punto, ya te digo, aparte de la diversificación, sería mayor exposición. Cuanto más te expongas, cuantas más chicas conozcas, cuanto más estés en ese ambiente, pues evidentemente más te insensibilizas, no negativamente hablando, sino que, pues bueno, lo que si una chica reacciona mal y ante algo que, por ejemplo, descubre que no es la única y te monta un pollo, pues como que es mucho más extrapolable, ¿no? Y dices, bueno, pues ya se le pasará. O sea, y si no se le pasa y no quiere nada conmigo porque es ella o nada, o sea, o ella o ninguna, pues ella se lo pierde, básicamente. Yo ahora mismo no estoy en disposición de que me pongan ultimátums ni que me exijan nada. Y menos ella, que es una chica que pues conozco X tiempo, pero no es la única y no tiene por qué ser la única porque desde luego con esa actitud no se está ganando ser la única. Si quiere ser la única, me tiene que mostrar que está por encima de muchas cosas, entre ellas eso, que yo esté con otras chicas y que ella entienda que al final la elijo a ella por encima de las demás porque tiene X y no porque me obligue con sus pataletas y con su chantaje emocional. Desde luego así se está desmarcando por el lado negativo y me está quitando un peso de encima. Ya no tengo que elegir yo, se ha auto descalificado ya misma. ¿Vale? O sea, esa mayor exposición te insensibiliza, te hace ver las cosas mucho más desde arriba, más bueno, menudo problemón, se ha pillado esta mujer, en fin. En mi opinión, ya como Ray hablando, me da la sensación de que le falta mucha experiencia, de que su nivel emocional, su inteligencia emocional, pues está en pañales, está muy de niña pequeña, honestamente. Mucha gente estamos ahí, ¿eh? Yo también he estado ahí y a veces me sorprendo en situaciones como esa, o sea que no necesariamente con eso, pero con otras cosas. Así que eso ni es bueno ni es malo. No todo el mundo tiene el mismo nivel de evolución, no todo el mundo está en su misma realidad, el mismo concepto. Pues eso, hay gente que es mejor en otros campos que yo y viceversa. Entonces, bueno, no estoy juzgando a nadie, sencillamente estoy diciendo que yo busco gente afín a mí. Si esa persona no es afín a mí, por muy bonita que sea, por mucho que me guste, por muy tal, pues bueno, o ella crece, evoluciona, se adapta y se pone en la altura, altura no me gusta, en el nivel, pero no de mayor ni menor, sino en la frecuencia en la que yo estoy, o si no es que, bueno, pues o voy a tener que adaptarme yo a la suya. Si yo no me quiero adaptar a la suya y ya no se queda adaptada a la mía, pues vamos a acabar mal. Vamos a acabar, es ni siquiera mal. Y además esa mayor exposición, pues eso, te da más experiencia y vas a tener predicción de patrones. Vas a ver que se repiten ciertas conductas bastante, con bastante más frecuencia de lo que pensamos. Entonces, por un lado vas a tener menos sorpresas. Hay, para sorprenderte, para que algo sea inusual cuando llevas bastante experiencia, pues es como eso, bastante poco frecuente que te sorprendas. Y esa ausencia de sorpresas, ¿vale? Porque vas viendo de que picojea bastante y dices, ah, vale, le ha pasado esto que suele pasar, es típico, bueno, no pasa nada, ya se le pasará. Además, sé que se le pasará. Cuando no tienes experiencia, piensas, Dios mío, le ha cagado. Y dices, no, no has cagado, espérate, dale su tiempo, necesita germinar eso, ¿no? Y bueno, puede que sí, que finalmente esa germinación surja un brote de no, se acabó, game over, pues no, no pasa nada, hay más chicas, estás con más chicas, no te preocupes. O bien, lo acepta, lo madura y vuelve y dice, vale, tenía razón, me equivoqué. O sea que al final depende de ella, pero tú ya lo tienes mucho más claro. Y eso te da una sensación de control, de seguridad. Te inmuniza porque sabes un poco el outcome, o sea, el resultado que puede haber. Y tanto si es que sí como si es que no, pues tú tiras adelante, ¿no? Con cualquiera de los dos. Si es que sí, seguimos. Sabes que en algún momento va a volver a pasar otra y vamos a volver a pasar por el mismo proceso. O si es que no, pues ya está. Game over y seguimos. Y luego, pues un poco la que podemos aplicar estando desde el principio, sin tener todavía diversificación, porque eso pues lleva su aquel, sin tener mayor exposición, que es lo que vamos a estar desde ya, os recomiendo, pues es aceptación. Es si en este caso duele, o sea, si hay algo que nos sienta mal, como es que solo tengamos a esa chica, esos huevos en esa cesta y si se rompa, pues si te resistes, o sea, lo que se resiste persiste. En este caso, pues nuestro reactor se resistía a que eso no pasara y trató de ir detrás y reconquistarla y demás, y al final lo que se encontró es con que un día yendo con ella, pues se encontraron con el que se estaba liando y pues incluso al parecer se dio un pico delante de él y tal, o sea, se llevó el cuchillazo en el corazón directamente por eso, por resistirse. Entonces un poco como que, no sé yo, pero la vida nos va poniendo en nuestro sitio. Si vas aprendiendo y te vas amoldando y bueno, eso, la evolución no es el más fuerte ni el más listo, sino el que mejor se adapta al medio. Si no te adaptas a tu situación, pues como que la vida te va a ir poniendo en tu situación cada vez más claramente. O sea, es rollo, tienes una pared ahí, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy a romperla con la cabeza. Y la vida dice, ¿seguro? Sí. Entonces vas ahí con todo tu cabezón, ¡pam! Y la rompes, porque tienes un cabezón muy duro. Y la vida dice, bueno, no era yo lo que te quería enseñar, no iban por ahí los tiros. Yo hoy te venía a enseñar cómo superar obstáculos bien usándolos como escalón, no reventándolos con la cabeza. Como veo que eres bastante cabezota, me parece muy bien, no pasa nada. Siguiente muro. Este sí que es, yo qué sé, de acero. A ver con tu cabeza. Entonces vas ahí, ¡guau! ¡Wow! ¡Cajarrería! ¡Bum! Cabeza reventada. Mareado en el suelo. ¡Dios mío! ¡Ostras! Y te quedas, uy, este muro con la cabeza no tiene pinta, ¿no? Pues voy a buscar una herramienta, lo que sea, un palo, un martillo. Y la vida dice, ay, este hombre que solo piensa en romper cosas, cuando estamos hablando ahora de sortearlas o de utilizarlas como escalón, en fin, pero la enseñanza aquí no es romper. Y tú estás empepinado en romper, pues no te preocupes, que la vida va a decir, bueno, hasta que aprendas que no va a romper, hasta que lo aprendas, pero no te lo dice con palabras, te lo dice con resultados, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo, si te resistes a como pasó con nuestro tractor, pues al final pues te pone delante con el tío que toca y dándole un morro. Es decir, un golpetazo contra un muro de acero, inconsciente y dolor. Y aprendes la lección y te buscas pues otras alternativas. Entonces, como digo, para eso, aceptación. La aceptación, lo he dicho muchas veces, lo repito, no es resignación. No es decir, ay, pues mira lo que hay. No, la aceptación significa ser consciente de la realidad y decir, vale, esto es lo que hay, y como ya sé lo que hay, voy a buscar cómo hago para que eso que hay me beneficie, no me perjudique. La resignación es, como esto es así de chungo, pues me quedo con esto y es lo que hay. No voy a tratar nada más porque es lo que hay. Lo que pasa con ciertos animales, por ejemplo los elefantes, cuando los atan con una cadena de pequeñines que no se pueden escapar, cuando se hacen mayores los atan solo con una cuerda que, vamos, el elefante se arrancaría esa, aunque fuera la cadena que tenía de pequeño, la arrancaría sin pestañear porque tiene muchísima más fuerza. Pero como ha aprendido que no podía nunca, pues sigue creyendo que como desde pequeño no pudo, no puede ahora. Y bueno, está en esa limitación mental, ¿no? Eso es resignación. Aceptación sería decir, vale, ahora no estoy pudiendo, pero alguna vez encontraré la fórmula para poder. Y ya de mayor decir, a ver, es total ras. Ah, he podido, ¿vale? O no puedo todavía. Bueno, pues a ver, cómo no dejar nunca de, o sea, no rendirse. Es la resignación, es una rendición. No rendirse, sino que aceptar que es una realidad y ver cómo lo podemos cambiar. Sin sobreesforzarse, sin matarse, pero sin abandonarse. Entonces esto es lo mismo. Ten en cuenta que si te resistes, si tratas de luchar con fuerza y con rebeldía y con tal, probablemente la estés liando, pero es darte más cabezazos contra el mismo muro. No, de acuerdo, por aquí no van los pasos. ¿Qué tengo que hacer? Y eso por un lado. Y encontraremos, iremos encontrando soluciones. Por otro lado, piensa que, bueno, es un gimnasio emocional. La aceptación es un gimnasio emocional. Tú cuando vas al gimnasio, no vas al gimnasio para... O sea, tu objetivo final, digamos, es ponerte más fuerte, sacar musculatura, elasticidad, lo que sea. Pero ¿cómo es el proceso? El proceso es doloroso. El proceso es de micro lesiones, ya sea por elasticidad, flexibilidad, ya sea por musculación. Es romperte fibras musculares. Ese es el objetivo principal. Y tú sabes que por la sobrecompensación del cuerpo y la adaptación de tu organismo hace como resultado final, o sea, el medio es sufrimiento, es dolor, y el resultado al final a largo plazo es placer y beneficio porque eres más flexible o eres más fuerte. Es la adaptación que tiene tu organismo. Entonces, en este caso, ese shock que nuestro tracker se llevó cuando ella le deja, o le mete la friendzone, cuando se va con otro, eso es dolor, eso es un gimnasio emocional, eso... Es algo que a corto plazo es doloroso, es una mierda. Yo ir al gimnasio es una mierda. Hay gente que lo disfruta, de acuerdo. Hay gente que es masoca, perfecto. Si cada uno, o sea, masoca, no me refiero a ir al gimnasio que sea de masocas, sino que, bueno, que hay gente que le gusta el sufrimiento, hay gente que le gusta, pues eso, centrarse en los problemas. Cada uno tiene lo que sea, ¿no? Sus sistemas de vida. En este caso, el gimnasio tienes que tener cierta mentalidad de saber que vas a, entre comillas, padecer, vas a sobreponer una situación estresante a tu cuerpo y tienes que aprender a disfrutar de ese estrés para saber que los beneficios que te vienen después son muy superiores. Pues en este caso es un poco lo mismo. Esa sensación de dolor, de abandono, tómatelo en la aceptación, dentro de la aceptación, tómatelo como un gimnasio emocional, como unas agujetas emocionales, como un dolor emocional que te va a hacer más fuerte, más duro, más resiliente. Y de hecho, en este caso personal, y que conozco cómo ha ido progresando la historia, pues efectivamente esta persona, nuestro atractor, después de ese shock, después de ese cabezazo contra el muro de metal, después de ver a esa chica con ese otro chico, pues rompió por lo sano y se apuntó al gimnasio, se empezó a hacer más alfa, más varonil, más masculino, más desarrollo personal, a sacar su mejor versión. Y bueno, eso que se dice que no hay mal que por bien no venga, pues no es que no haya mal que por bien no venga, es que ese tipo de males, en este caso, tenemos que sacar la intención positiva, y es, aquí hay algo que estoy haciendo mal y tengo que hacer mejor. Pues él decidió que lo que está haciendo mal era no centrarse en sí mismo, y está centrándose en una segunda persona, cosa que no recomiendo. Nunca nos tenemos que centrar en nadie, siempre en nosotros mismos. Otra cosa es que centrarte en ti mismo no implica también, es recomendable que aporte a los demás, por supuestísimo, pero no nos centramos en aportar a los demás si nosotros no nos hemos aportado lo suficiente a nosotros mismos. Si tú no tienes lo necesario para ti, no vas a poder dar a los demás, te vas a vaciar de nada. O sea, si tienes poco y lo entregas, tienes nada, y una vez ya no tienes nada, ya no vales nada. No hablo del sentido material, sino en sentido energético, de capacidad de hacer cosas. Entonces él sacó esa lectura, que primero tenía que centrarse en sí mismo, en ser más él, y conforme te centres y te hagas más rico en el nivel que quieras pensar, tanto económico como emocional, como físico, como de relaciones personales, a cuanto más riqueza tienes, cuanto más abundancia eres, más te puedes entregar, más puedes aportar y a más personas. Eres, abarcas mucho más, tienes más área de influencia. Y ese es el trabajo, creo yo, inteligente, y él sacó esta lectura de ahí. O sea que bueno, resumiendo, básicamente, tenemos que, por un lado, la friendzone no es tan importante como la pintan. Hay un cambio de friendzone a sexzone, pero no es, ¿vale? No es el día y la noche. Y si ya has tenido sexo con esa chica, que no te cuente milongas, ¿vale? Puede ser que entréis en una época de recesión, es decir, pues vale, ahora ya no hay sexo y nos vemos de vez en cuando y tal, pero vamos, quien tuvo retuvo, ¿no? Como que se hizo, o sea, que no te pinten ahí como que nunca ha habido sexo, que no te la cuelen, porque podría haberlo. Ahora, no es obligatorio, ella no tiene obligación, tú tampoco, yo he estado con chicas que no podría estar nunca más porque pues ya no me atraen, pero bueno, desde luego, si me atrayesen y yo les atrayese, pues no habría esa tontería de no, como ya estamos como amigos, ya no podemos tener sexo. En fin, no entiendo por qué el sexo y la amistad tienen que estar tan reñidos, ¿vale? Menos ahora. Pero bueno, son conceptos mentales, son ideas, y es un poco que si a ti no te la implantan en tu cerebro, pues ya hay un, por lo menos, o sea, no quiere decir que ella se lo vaya a tragar o vaya a aceptarlo, pero desde luego que tú no te tragues y no aceptes tampoco esa patraña, ¿de acuerdo? Bien, y por otro lado, hablábamos de inmunidad al rechazo, pues eso, sintetizando, diversifica, exponte más para insensibilizarte y acéptalo. Acepta desde el principio pues lo que te está pasando. Es un dolor, es necesario y te va a servir como gimnasio emocional para crecer, para inmunizarte más y poder exponerte más, de manera que te expondrás más, tendrás más a nivel, a mayor exposición, mayor capacidad de sufrimiento, de dolor. Es decir, cuanto más vayas al gimnasio, más resiliente te haces a ese gimnasio, que te estás haciendo lesiones, microlesiones, pero cada vez disfrutas más de esas microlesiones, entiendes la intención positiva que hay detrás y por lo tanto tienes más capacidad de diversificación, puedes conocer a más chicas, estar con más chicas, aprender de más chicas, tener más experiencias, y es todo un círculo vicioso. Y conforme te van pasando más situaciones, vas aceptándolas mejor porque las entiendes mejor, vas consiguiendo más experiencia, te vas insensibilizando más positivamente hablando, es decir, no vives tu vida como un drama. Yo cuando hablo de insensibilización no hablo de que elimines el drama de tu vida, el drama innecesario. O sea, si hay un drama real, si hay una pérdida de una persona, si hay una baja importante, si hay algo que realmente tiene mucho valor en tu vida y se va abajo, se va a pique, desaparece o se destruye, entiendo totalmente ese bajón, ese dolor, es normal. Pero muchas veces nos montamos una película dramática impresionante por una minucia, y es porque nos falta experiencia, porque nos falta conocimiento, porque pensamos que me ha dejado esta chica, se acabó el mundo. Perdón, si te quedan 50 años de vida, vas a conocer a 30 chicas más si eres perro y vago y no te aplicas, y seguramente la siguiente chica que conozcas digas, ¿te acuerdas de aquella? Sí. ¿Y qué pasó con ella? Pues no sé. La verdad es que en su día la monitis normalmente es porque no hemos evolucionado y nos hemos quedado en el pasado, ¿no? De hecho, tengo un vídeo recientemente donde hablo de la añoranza alfa, y bueno, te recomiendo en YouTube, te puede aportar bastante. Pero vamos, eso es sintetizando. Espero haberte ayudado bastante. Iba a hacer una segunda pregunta, pero he estado para bastante, así que no la voy a hacer. Voy a ceñirme al tiempo que hemos quedado. Mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.